lucha el día, le ganó a la noche, le quitó las sombras, le pintó colores. Le dio la campana, dulcemente llama, anunciando el alba, la nueva mañana. Anunciando el alba, la nueva mañana. Cuando despierte el día, con sus colores de la pena se alivia. Brillan en las flores mientras los orzales cantan sus amores. Y el sol como un padre cariñoso y bueno, su rayito de oro les manda del cielo. Su rayito de oro les manda del cielo. El día con sus colores de las penas se alivia. Que pusiera en mi alma luz de primavera. Y esperando siempre a la novia buena, amanece el día, pero ella no llega. Amanece el día, el día